semana para venir a ver a Garras y yo quiero bailar. Yo tomo por ese amor que me ha engañado, por ese amor que me ha dejado y nunca volverá. Por eso quiero bailar cumbia, tomar para olvidar. Por eso quiero bailar cumbia, porque tú, mujer, me has pagado mal. Por eso quiero bailar cumbia, tomar para olvidar. Por eso quiero bailar.